jamás te vi bien con insistencia, pero te presenté de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. ¿Qué vale más? Yo humilde o tu orgullosa, o vale más tu débil hermosura. Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más? Yo humilde o tu orgullosa, o vale más. La misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido que tú me amaste mi bien con insistencia, pero te presenté de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Pero te presenté de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia. We'll be right back.